Don Fela ha estado involucrado en el mercadeo en red por más de 37 años. Su esposa Nancy y él comenzaron con tan solo 4 amigos y ahora tienen más de 200.000 en su línea descendente a nivel mundial, con más de 3.500 nuevos miembros integrándose cada mes. Y ahora me gustaría presentarle al único e incomparable Don Fela. Permítame darle una idea de lo que va a acontecer esta noche. Hace 7 años nos iniciamos con una empresa de salud. Y no vamos a hablar sobre la misma, digamos tan solo que es una empresa de salud, con 4 miembros, y hoy tenemos más de 200.000 en nuestra línea descendente. Estamos agregando 3.500 miembros nuevos todos los meses, salgamos de la cama o no, y más del 95% de estos 3.500 vienen a través de los 4 originales. Si lo pensamos un momento, esto da respuesta a la pregunta, ¿se necesita patrocinar a muchos para construir una organización grande? Es obvio. ¿Qué sentido tiene si uno sale y afilia a 30 personas tan solo para perder la mitad de ellos 2 meses después? Cuando ustedes afilian a alguien, ustedes van a ayudarle. Ustedes van a enseñarle cómo ayudar a su gente. De esto hablaremos dentro de poco. Quiero hacerles una pregunta. Solo contéstenla en silencio, no tienen que levantar la mano. Cuando ustedes patrocinan a una persona nueva, ¿cuánto tiempo necesitan invertir en capacitar a su nuevo afiliado antes de que éste pueda salir a patrocinar a su primer afiliado? ¿Lo pueden lograr en un par de horas? ¿Lo pueden hacer en un par de días? ¿Les tomaría un par de semanas? ¿Hay alguien aquí con afiliados que, aún después de 3 meses, siguen esperando hasta tener alguna experiencia maravillosa con los productos, sin la cual no creen estar listos para hablar con persona alguna? Lo que voy a hacer para ustedes esta noche es enseñarles un sistema con el que podrán tomar a un afiliado nuevo y enseñarle, en menos de 10 minutos, lo necesario para que pueda salir y comenzar a patrocinar. No solo lo van a poder hacer en menos de 10 minutos, sino que ustedes van a enseñarle sin que se dé cuenta. Ahora, parece difícil de tragar, ¿verdad? Por eso voy a llevarlos paso a paso por el sistema para que se den cuenta de que realmente no hace falta saber nada para hacer esto y estar en condiciones de comenzar. Y si me preguntaran lo que se necesita para iniciarse en este negocio, diría que es el deseo de querer algo. Si la persona con la que ustedes están tratando de trabajar no quiere algo, y no importa lo que ese algo sea, entonces sabrán que no va a mover un solo dedo, ofrézcanle lo que le ofrezcan. De modo que, ya que podría enseñarles el sistema en unos 10 minutos, más o menos, antes quiero compartir con ustedes algunas otras cosas que pueden resultarles de gran ayuda y útiles de saber. En la edición actualizada del libro La octava presentación servilleta, trata de lo que llamamos sesiones asadores. Esta es una reunión con una o más personas, generalmente en un restaurante, para compartir ideas sobre el negocio. En la octava presentación servilleta sobre sesiones asadores, compartimos ideas y la gente dice, bueno, ¿qué es exactamente lo que hace usted? Y les respondo, pues una de las cosas que hacemos es enseñarles a ustedes lo que llamamos automotivadores. Ahora, un automotivador es algo que cuando se hace, cuando ustedes se lo enseñan a alguien, ustedes mismos salen más motivados. Tienen que comprender que el 99% de los integrantes de nuestro grupo está en Europa. Nosotros vivimos en San Diego. De modo que la gente nos pregunta, bueno, Don, ¿cómo motivas a una gente que vive tan lejos? ¿Y la mayoría de ellos no hablan ni entienden el inglés? Y les respondo diciendo, bueno, nosotros mismos no los motivamos. Nosotros motivamos a los líderes enseñándoles los automotivadores y luego ellos enseñan a su gente y estos enseñan a su grupo y así todo el mundo sigue motivado. Es regio. Ahora voy a enseñarles uno de esos automotivadores y este tiene que ver con ingreso residual. Estoy consciente de que la mayoría de ustedes sabe lo que es el ingreso residual, y que es dinero que sigue ingresando mucho después de haberse realizado el trabajo. Sin embargo, les voy a dar otra manera de considerar el ingreso residual y por experiencia sé que no todos en el salón van a entender esta presentación. Y eso está bien, porque también está al final del libro. Si alguno de ustedes no la comprende durante el receso, acérquese a otro de los presentes aquí y pregúntele si entendió la presentación. Luego pídale que se lo explique. Tienen que aprenderse esta presentación por lo poderosa que es. Les abrirá la mente al hecho de que todos los que ustedes conocen deberían estar en mercadeo en red, sin importar lo que ustedes piensen de esa persona en cuanto a si sabe vender o no. Más tarde tocaré este tema un poco y les dará la sensación de que todo el mundo debe estar en mercadeo en red. La presentación va así. Digamos que estén viviendo en la casa de su elección y que no tienen hipoteca. La casa está paga. Están conduciendo su automóvil de preferencia y el automóvil está pago. Las cuentas telefónicas están al día. No tienen deudas en las tarjetas de crédito, no tienen cuentas por pagar. Si ustedes se encontraran en esta situación y tuvieran un ingreso de $10,000 mensuales, estarían viviendo un estilo de vida mejor que el de la mayoría de los millonarios. Ahora bien, todos sus amigos y todos los que ustedes conocen que no están en mercadeo en red, ¿cómo podrían tener jamás un ingreso de $10,000 mensuales, salgan o no de la cama por la mañana? Bueno, probablemente desde cuando era muy joven, muy jóvenes habrán escuchado hablar de cuán bonito sería tener suficiente dinero en el banco como para poder vivir de los intereses sin tener que tocar el capital. Con el tipo de interés que devengarían en una cuenta que realmente les enviara un cheque cada mes, se requerirían $6,000,000. Esa es la suma que tendrían que tener en el banco para darles un ingreso proveniente de intereses de $10,000 al mes. Y estoy aquí para decirles que los $10,000 en intereses que devengarían del dinero en el banco se gastarían de la misma manera que los $10,000 que ustedes pueden obtener de su empresa de mercadeo en red. Echémosle un vistazo a otra cifra. 5,000 nos permitirían pasarla muy bien si no hay cuentas por pagar, pero aún así tendríamos que tener $3,000,000 en el banco. Ahora bien, ¿cómo acumula una persona tal cantidad de dinero en el banco? Debe tener un empleo y después tiene que pagar impuestos sobre el dinero del empleo. Tiene que pagar las cuotas para el automóvil, las de la hipoteca, todas las diferentes cosas en las que tienen que gastar dinero. Lo que queda es lo que denominamos ingreso discrecional. Con este tipo puede invitar a la familia a comer a un restaurante bonito una vez a la semana, y luego está ahorrando dinero para unas hermosas vacaciones una vez al año. Cuando termina con todos esos gastos, el dinero que le queda es el que tiene disponible para depositar en el banco. ¿A cuántas personas conocen ustedes que podrían lograrlo? ¿Lo podrían hacer ustedes? Ni modo. Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien en su empresa que gane $5,000 al mes? ¿Hay alguien que conoce a esas personas que ganen tanto dinero? ¿Cuánto tiempo les tomó alcanzar esos ingresos? Hemos visto gente que alcanza ese tipo de ingresos en 6 meses, en un año. ¿Qué tal si les tomara 3 años para llegar a un ingreso mensual de 5,000? Verán, lo que yo creo es que si todo el mundo aquí en el salón trabajara el negocio con el sistema de la manera en que yo se los estoy enseñando esta noche, todos podrían estar ganando 5,000 o más al mes en un lapso de 3 años. Ahora, ¿de qué estoy hablando en realidad? Lo que les estoy diciendo es que en 3 años ustedes depositarán el equivalente de $3,000,000 en el banco, en 3 años. ¿Les pasó alguna vez por la mente que pudieran ahorrar $1,000,000 al año por 3 años consecutivos? Tal vez no estén ganando tanto dinero. Bueno, aún no. Sin embargo, ya están ahorrando el equivalente de $1,000,000 al año durante 3 años, porque los intereses que pagan esos 3 millones, los cuales alcanzan los 5,000 al mes, se gastan de la misma manera en que se gastan los 5,000 al mes que ingresan por su empresa de mercadeo en red. Ahora, Hemos usado estas cifras mayores durante años, y es siempre muy grato hablar de dinero en bruto, pero permítanme mostrarles algo interesante aquí. Esto les ayudará con la retención de sus distribuidores, y es obvio que mientras más tiempo sigan a su lado, más probabilidad tendrán de tener éxito en el negocio. Los habrá que han estado con ustedes por 6 meses y que están ganando $200 mensuales, y se acercarán y dirán: «Sabes, esto no camina lo suficientemente rápido. Me rindo, tiro la toalla». Es por ellos que ustedes tienen que aprenderse esta presentación y mostrársela a la gente, porque no solo no se rendirán, sino que cada vez que ustedes la presenten, les servirá de recordatorio y nunca se verán tentados a dejar el negocio. Porque, como pueden ver, para tener un ingreso de $200 mensuales, se necesitan $100,000 en el banco. Y, por tanto, ustedes le dirán a esa persona: «Debes estar loco. Tú ni siquiera llegas a 100 mil al año». No obstante, en los últimos 6 meses te has ahorrado el equivalente de 100 mil y me dices que vas a dejar el negocio. ¿Por qué no sigues haciendo lo que estás haciendo y tal vez para finales del año lo habrás aumentado a 400? Y ves, para tener eso necesitas 200 mil en el banco. Tenemos demasiados abogados, demasiados litigantes, demasiadas bancarrotas. Más del 80% de las bancarrotas declaradas por familias podrían haberse evitado si tan solo éstas hubiesen tenido un ingreso adicional de $200 a $400 mensuales. ¿Está claro? No siempre se trata de montos elevados, porque hay cientos y cientos de miles de personas allá afuera y familias allá afuera a quienes les vendrían bien unos $200 a $400 extra al mes. Ahora, esta presentación es muy fácil de aprender, porque estarán dividiendo por la mitad, o sea, para tener una entrada de $100 al mes se necesitan 50 mil en el banco. Para tener una entrada de $50 al mes, se necesitan 25 mil en el banco. Para una de $25, se requiere de 12 mil en el banco. Y para una de $12.50, se necesitan $6,250 en el banco. Ahora, ¿por qué tomé números tan bajos? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del primer cheque que recibieron de su empresa de mercadeo en red? Estaría muy equivocado si sugiriera que oscilaba entre los $12 y $50. Pues, ¿cómo nos vamos a entusiasmar con eso? Lo podíamos hacer si entendiéramos lo que representan, porque ganar $12.50 adicionales al mes es como depositar $6,250 en el banco. ¿Cuántos de ustedes pueden ahorrarse $6,250 mensuales? ¿Alguno de sus amigos ahorra mensualmente $6,250 en el banco? ¡Ni hablar! Así es que, en vez de tratar de ahorrar todo ese dinero en el banco, ¿no les parece mucho más fácil enseñarles un sistema sencillo? Algo que se pueda hacer en 10 minutos, de modo que esa persona pueda patrocinar a alguien, comenzar a construir su negocio y digamos que en los primeros 2 o 3 meses vaya creciendo de 12 a 25. Entonces, repentinamente, en 3 o 4 meses crezca de 25 a 50, de 4 a 6 meses de 50 a 100 y digamos que entre 6 meses y el año esté creciendo de $200 a $400 mensuales. Cuando esta persona esté creciendo a una tasa de $200 a $400 al mes, será como si estuviera ahorrando entre 100 y 200 mil al mes en el banco. ¿En qué lugar, fuera del mercadeo en red, se puede lograr algo así? No conozco ningún otro. Mucha gente que trata la industria con desdén sencillamente no la entiende. Amigos, de entender es de lo que se trata. La gente no sabe de qué trata este negocio, ni del provecho que pueden sacarle si se involucran. Ahora, nosotros tenemos una pequeña tarjeta volante y voy a mostrarles cómo usarlo con el sistema. Bien, ¿por qué crecemos tan rápidamente en este negocio? Voy a darles varias razones. Ante todo, tiene mucho que ver con nuestra actitud en cuanto a las cosas que pensamos que estamos haciendo. ¿Saben qué? No creemos estar vendiendo productos de salud. Los que piensan que lo que están vendiendo son productos para la salud están en aprietos y no van a crecer muy rápido. Les diré por qué. solo un 15% de la población en virtualmente todos los países del mundo en los que hemos estado está enfermo, lesionado o interesado en tener una buena salud. Así que, si ustedes piensan que están vendiendo productos para la salud, ese es su mercado. Nosotros no creemos estar vendiendo productos para la salud. Lo que sí creemos es que estamos buscando personas que desean tener una vida mejor. ¿Sabían que el 95% de la población quiere tener una vida mejor? No importa el estrato de la sociedad en que se encuentren, todo el mundo quiere subir de categoría. Incluso la persona que posee un yate de $500,000. A él le gustaría poseer un yate de $1,000,000 y luego uno de 2 millones o de 5 millones. Si así es, la gente quiere tener una vida mejor. Estamos hablando del 95% de las personas con las que podemos hablar sobre el negocio. El 5% en la cima ya tiene tiempo y dinero y son dueños de su vida. Ser dueño de su vida es tener un equilibrio entre tiempo y dinero. Muchos trabajan y tienen un buen empleo y ganan mucho dinero, y sin embargo, no les queda tiempo para ir a ver a sus hijos, jugar al béisbol o fútbol, hacer gimnasia o algo así. Ellos no son dueños de su vida. Los jubilados tienen muchísimo tiempo. Pero si no tienen suficiente dinero como para ir a visitar a los nietos cada vez que lo deseen, pues tampoco son dueños de su vida. Así es que de lo que estamos hablando es del equilibrio entre tiempo y dinero. El 5% en la cima ya tiene el tiempo y el dinero, y ellos ya son dueños de su vida. Aún así, nosotros decimos de ellos, oye, serían excelentes clientes. De modo que gracias a esta actitud muy particular hacia lo que estamos haciendo, ahora en vez del 15% de la población, podemos contactar al 100%. Permítanme darles un par de ejemplos. Íbamos manejando desde Copenhague en Dinamarca, camino hacia Helsingborg en la costa, para tomar el transbordador a Helsingborg en Suecia. Un cruce de 15 a 20 minutos. Al llegar a la costa, mirando por la ventana, veo literalmente decenas de miles de veleros en las marinas. Nos embarcamos en el transbordador y estamos cruzando, y cuando nos acercamos a la barandilla y echamos nuestra mirada sobre las aguas, ahora tengan en mente que era un viernes, adivinen qué fue lo que no vimos. No vimos ni un velero sobre el agua. ¿Por qué no se vio ni un velero? Porque todos estaban anclados en la marina. ¿Por qué estaban anclados en la marina? Porque todos los propietarios de los veleros estaban en su trabajo. ¿Creen ustedes que importa si estas personas se interesan o no en productos para la salud? Lo que le interesa a esta gente es tener su velero en alta mar durante la semana. Ellos son sus prospectos. Una vez que ustedes apliquen el sistema y la persona necesita un vehículo y resulta que ustedes tienen productos para la salud, a ellos les van a encantar los productos y ustedes terminarán con lo que llamamos conversos a la salud. Estas son las personas que nunca antes han ingerido producto natural alguno, de modo que ahora ustedes recibirán el 100% de sus dólares para la salud. No los estarán compartiendo con la tienda naturista ni con otro competidor. Ustedes lo estarán embolsando todo. Y además, muchos de ustedes están con empresas que ofrecen lo que llamamos productos para compras de transferencia. Son productos como la pasta de dientes, champú o gel de baño, cosas que la gente usa todos los días y que ya están comprando en el abastos. Por ello, deseamos que fijen sus mentes en la idea de buscar personas que anhelen una vida mejor, que deseen algo más.